cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, aquí en Confusión y siempre en radioesperantia.com, la primera entrega o el directo entre las 11 y las 12 de la noche. Y ya pues a partir de ahí, pues bien, nos puedes escuchar en formato podcast o en el reproductor que tú elijas. Aunque también puedes escucharnos en radioesperantia.com, esperantia.com o maratón.com en directo. No solamente a la hora de nuestro programa, sino las revisiones que durante las 24 horas, junto al resto de programas de nuestros compañeros, pues te ofrecemos aquí en tu radio, radioesperantia.com. También pues saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de los dispositivos móviles. Ya sabes, si tienes un iPhone, smartphone, tablet, etcétera, pues descargándote una aplicación que es gratuita y además muy útil, que se llama TuneIn, puedes escucharnos perfectamente en el lugar en el que te encuentres, con la única limitación, eso sí, de la cobertura de tu compañía móvil, porque es internet. Y también saludamos a los amigos que nos sintonizan a través de las emisoras clásicas de FM. Ya sabes, pues tienes una radio normal, pones FM, pues sintonizas el punto del dial en el que pues la emisora de tu entorno pues emita nuestro programa y nos escuchas pues como una radio normalita de toda la vida. Bueno, ya comenzamos. Hoy es el podcast número, déjame mirar, que esto de la memoria a mí ya me empieza a fallar, 542. Hoy es jueves 25 de junio del año 2015. No hemos hecho programa ni el lunes, ni martes, ni miércoles por diferentes temas. Temas de salud que han sido ya resueltos. Y luego, como era el día de San Juan y tal, pues decimos, pues venga, era el jueves. Pues nada, jueves. Pero bueno, que de todas formas, pues en la programación de Radio Esperantia tienes habitualmente pues un programa cada día a esta hora. Bueno, comenzamos y lo hacemos con una sorpresa que me he llevado, porque yo estaba mirando cuando presenté el último disco de Naji y no hacía tanto tiempo, y resulta que me llega pues Naji, último disco. Release 2015, que sería salida el 2015. Yumi and Forever, digo, bah, será un recopilatorio, pero no, es de temas nuevos de este pedazo de saxofonista de Queens con el que vamos a comenzar. Él es de Nueva York, de origen jamaicano, se llama realmente Jerome Naji Rashid y desde hace más de 20 años lleva trayéndonos música fantástica. Toca soprano y sopranino, los más chiquititos que hay, y muchas veces hacía yo las coñas de... En la portada del disco de Naji, pues da la impresión de que le ha tocado el saxo en un huevo Kinder, de esos, un huevo sorpresa, de lo chiquitito que era el saxo. Son saxos sopraninos, que tienen el sonido ese tan dulce, tan dulce. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y espero que lo pases de maravilla en los próximos 60 minutos que tenemos juntitos, tú y yo, Naji. Este tema se llama Earl, del nuevo álbum de Naji, que se llama You, Me and Forever. La traducción, tú, yo y él y siempre, digamos, Naji. Thank you. espectacular este nuevo trabajo del 2015 del pedazo de saxofonista neoyorquino Najee. Yo, Me and Forever, lo que ha decidido titular el álbum, y Earl, lo que escuchas. Con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este jueves, como siempre, aquí en radioesperantia.com. Y nos vamos con este colectivo espectacular de DJs de Alemania, berlineses. Se hacen llamar Jazzanova y son 8 o 10 DJs, músicos de primera fila. Y esto del nu jazz, el smooth jazz, lo bordan. Esto se llama That Nice. Nova espectacular, That Night, con la vocalista Bamba Sage, un bajista que tiene nuevo disco, John Dillard, con temazos como este clásico del smooth jazz, Cruise Control. Qué espectacular también este sax, este bajista que conocimos hace ya un montón de tiempo y no nos cansamos de escuchar, el saxofonista, y de ahí mi confusión, que era el que escuchas de fondo, que es Marcus Anderson, que colabora con John Dillard. En este es su nuevo trabajo de Ride del 2015, un clásico ya, Cruise Control, que lo hemos escuchado en múltiples versiones, un tema pues muy muy versionado. Pues seguimos, esto es Confusión y espero que le estés pasando de maravilla escuchándonos, tanto como nosotros lo estamos pasando haciéndolo. Guitarrista David P. Stevens, Epiphany, lo que escuchas, el álbum, y lo que estamos oyendo, Overbrook Drive, una delicia. Tiene ya un par de años, de David P. Stevens, fantástico guitarrista, y se llama Epiphany. Overbrook Drive, lo que escuchas, aquí en radioesperantia.com. Nosotros lo pronunciamos bien, pero Bashira tiene algo más de problemas para saber la radio que escucha. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantia. Thank you. Jason Carroll, que tiene nuevo material para este 2015. Es una pasada, como todos sus discos. Este Too Smooth no es un álbum propiamente disco, sería un EP. Tiene 6-7 temas, no más, de Jason Carroll, que habitualmente pues lidera la Smooth Jazz Symphony, un pedazo de teclista multiinstrumentista norteamericano. Y este EP que nos propone para el 2015, que no suena nada, nada mal. Lo que escuchas, el segundo cuento, Tale 2, Jason Carroll and the Smooth Jazz Symphony. Y seguimos. Yo pensaba que era un recopilatorio de algo que se llama así, pero no, es una banda que suena así de bien. Fíjate el nombre tan curioso que tiene, Jazzotec, como discoteca, pues Jazzoteca. Un pedazo de álbum que suena así de bien, Don't Go Know That, Just Curious. Música muy bien hecha de Jazzotec, que es un álbum genial que nos suena de maravilla. Don't You Know That, tú no sabes eso, desde el año pasado. Jazzotec, Just Curious, lo que escuchas, pues prácticamente entrando ya en el meridiano de nuestro tiempo, este jueves 25 de junio. Jazzotec, lo hemos apuntado, este grupo, porque seguramente caerá en más de una ocasión en Confusión. Lo hemos descubierto hace muy muy poquito. Angela Puri, Pada pa pa pa pa. Capucci, que tiene un pedazo de disco que te presentábamos el otro día y que nos encantó, de verdad. Es una pasada. Que además se llama como este tema, Bada Pa Pa Pa. Ella es saxofonista alemana de origen sardo, de Cerdeña. Y lo hace realmente bien. Un álbum que te presentamos, ya te digo, hace pues cuestión de meses, cuando llegó a nuestras manos. Una fantástica saxofonista. Pues seguimos aquí en Confusión, que esto no termina. Seguimos con Vientos, la trompeta de Miles Davis acompañando a Camillo. La última parte de su vida, la última, pues digamos, 6-7 años, Miles Davis estuvo haciendo un montón de colaboraciones. Recuerdo Script Hippolyte, pues con Camillo, que hizo alguna, con Prince, Quincy Jones también con conciertos memorables. Y esta es la colaboración que hizo para este álbum, Machismo, creo que fue del 85. Con el trío neoyorquino Camillo, el camafeo. In the Night, la trompeta inconfundible de Miles Davis, un genio irrepetible, que solamente cometió un error en su vida, que fue morirse. Miles Davis con Camillo, un pedazo de disco, aunque este tema con Miles Davis se sale, de verdad. Pues seguimos, vamos con un indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. K. cada día a esta hora. Que son brasileños, Terra Azul, y un grandísimo álbum que ha caído en mis manos y que suena de maravilla. Es del 93, Kindness of Strangers, Heavenly Body es lo que escuchas. Aquí seguimos en Confusión y ya sabes que puedes escucharnos bien en directo entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com. Todos los reproductores que encontrarás allí, te vas al directo 1 y lo tienes sin problemas. En esperantia.com, cuando entras, también tienes el reproductor, pones radio en directo, pinchas y ahí nos tienes a través de los móviles, cualquier hora. Y al resto de compañeros que hacen programas además excelentes. Y tanto se te acaba de incorporar, como si ibas un ratito con nosotros, como si ya estás escuchando el podcast, te deseamos lo mejor. Y por supuesto, te agradecemos enormemente tu compañía y el seguimiento. Terra Azul, Heavenly Body, seguimos. Son norteamericanos de California, más concretamente, y siempre nos han gustado Monkey Business, Get Down. Check it out, yo, I give your man flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I better break it down, you gotta check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I biggity beat a junkie, I drunk it, I funk it, funky funky song. I'm the mic. microphone junkie. Sickity, sickity, stickin', I stickin'. I written New York, I burger, suckers getting wrapped with my track. And I crack them packers, I'm a ragga, ragga, muffa, make them mucka, rough, my soccer, super talker. What's up, my brother, niggas, can we rock? With the freaky, funky, freestyle. I can't, you know, I'm straight out of fake or imitate. Mm-hmm. I get down like this, get down. Double and raise you from a pinnacle. I'm out of wood. Tip me, hit me. The years mean a fool me. When it's struck on the line, tumble on the hover. Had a comma cool, tough as a kind of wool. For the crowd in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, yeah. See, I'm dope wild. Let's come from my plausibility. Creativity to match with my ability to enter you. I make you so when I do it on the senior government. So, what you bim, bim, bim, to the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I was a move. On the smooth, trip, trip, do it, funky down, let's all get it down. Que pertenecía al EP del año 95 de esta pedazo de banda norteamericana, Monkey Business. Get Down, un tema que te lo solemos programar con cierta frecuencia aquí en Confusión, porque como puedes apreciar, lo merece. Monkey Business, que sería un poco pues la traducción para negocios que salen mal, negocios de monos, digamos. Cecil Ramírez, pedazo de teclista californiano también, tiene nuevo álbum Party in the Back, y este es el Georgie Porgy, que es el título de una nana que cantaban las nannies británicas a los niños y que se ha versionado en multitud de ocasiones. Otras fuentes dicen que, bueno, que surgió a raíz de unos cuentos de George Bernard Shaw. En cualquier caso, suena de miedo, como puedes apreciar, Georgie Porgy. Cecil Ramírez, teclista, fantástico, tiene un nuevo material, Pouring in the Back. Jory Pori, una nana clásica. Las que encantaban pues las madres, las nannies, a los niños, que pues tiene cuatro párrafos, cuatro líneas. Muy... Lo buscas por ahí en internet que te gustará. Cecil Ramírez, Jory Pori. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Fantástico batería Rick Latham, que es el líder de The Groove Doctors. Precisamente así se llama este álbum, Rick Latham and The Groove Doctors, del año 2003, Back It Up, lo que escuchas. Y no tenemos tiempo más que para decirte hasta mañana. Ha sido como siempre un verdadero placer disfrutar contigo de todo este tiempo de radio, este tiempo de música aquí en radioesperantia.com. En confusión, y ya sabes que si no has llegado al principio o si no te viene bien escuchar los directos, que no hay ningún problema, porque siempre tienes el recurso de los podcasts, que encontrarás en el mismo sitio de siempre, radioesperantia.com. Te vas allá al menú, programas, te pinchas o despliegas, mejor dicho, te saldrá música, en música despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 500, pues déjame mirar, 42 puede ser, sí, 542 con el de hoy. Y una vez allí, pues lo puedes escuchar directamente o ya pues descargarlo o lo que tú desees. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te espera mañana y te agradece enormemente pues que hayas compartido este ratito de música con nosotros una noche más. Nos despedimos con Jill Scott, que ha lanzado un nuevo disco, aunque bueno, nuevo entre comillas, porque es un montón de temas remasterizados que suenan de miedo. Jill Scott, esa es una fantástica vocalista norteamericana. Slowly, surely, bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes. Caught up in the maze of love, crazy, crazy.